Esto es lo que está pasando ahora. Puedes escuchar sonido en los disparos. La policía sigue disparando. Desde la Lof Huincul Mapu, pues el Mapumeo. Bueno, en estos momentos la situación actual de la comunidad es la siguiente. Un predio lindero a la comunidad, cabaña de los curas y cabaña de gas, prendida a fuego. Y los policías llegaron con bidones de nafta y prendieron fuego. Está agarrando el fuego para el bosque. Se los detuvo al momento de entrar a la comunidad. Se pudo resistir. Tiraron balas. Pero el Huenca todavía no se va. La policía no se va. La idea es la misma. Un posible allanamiento a la comunidad con la intención de ilegalmente destruir todo lo que tenemos acá. De parte de la comunidad se va a resistir hasta las últimas consecuencias. Así que, bueno, se pide una máxima difusión. Pu Wentru, la muene perteneciente a la comunidad, siguen resistiendo. Mujeres, niños y ancianos están resguardados en el bosque para una protección mejor. Está actuando una policía, una comisaría que en este momento no tiene nadie a cargo, no hay un comisario a cargo, entonces no hay a quien ir a preguntar. La policía sigue ahí, estamos pidiendo eso, que se difunda y acompañamiento y eso. Lamentablemente la gente no puede salir a hablar por los medios porque están corriendo, cada tanto mandan audios, nada más.